Vamos a iniciar por darle la palabra a cada uno de los presentes y esperamos sobre todo que quienes se encuentren ubicados y tengan la posibilidad vayan haciendo la transmisión en vivo para que la población se entere de manera directa de esta artera agresión del Estado mexicano en contra de un pueblo pacífico que se encontraba manifestando el día trágico, el domingo negro del 19 de junio. Vamos a darle la palabra a quienes no la han tenido. A quienes no la han tenido, vamos a darle la palabra. A quienes no hemos sido escuchados, nos van a escuchar el día de hoy. A quienes nos han negado el derecho de dar la versión real de los acontecimientos de este día, hoy vamos a ser portavoces de esta realidad. Hoy queremos que los medios de comunicación sean respetuosos con el uso de esta palabra y difundan la información tal cual ocurrieron los hechos en este día. No venimos acá a decirles lo que otros vieron, lo que otros vivieron, lo que otros padecieron. Venimos a decirles lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros hemos padecido desde el día 19 de junio. Así que quisiéramos que escuchen atentamente a uno de los compañeros que van a intervenir para que sean ahora ustedes quienes van a transmitir esta verdad a todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. No queremos que se tergiverse la realidad ni que sea interpretada por alguien más, por un mediador. Queremos que sea transmitida tal cual la vamos a decir. Y esperamos que en ese sentido sean ustedes respetuosos de esta palabra, de esta valentía de venir a hablar el día de hoy. No estamos todos presentes acá, los que fuimos masacrados en esa fecha, los que somos sobrevivientes, pero sí nos encontramos un buen contingente. Hay más compañeros que a esas alturas tienen muchísimo miedo por su vida, por su libertad, tanto personal como la de su familia. Esperamos que ustedes sean respetuosos de este dolor, de este duelo que traemos en el alma. Muchas heridas ya van cicatrizando, pero las del alma todavía siguen abiertas.